Padre amado, cuánto te agradecemos por el momento ya pasado aquí con los hermanos, clamando a ti, buscando tu dirección, por el hermano que hizo uso de tu palabra. Gracias por eso. Gracias te damos porque podemos saber claramente que estamos siendo asistidos por tu espíritu y ahora yo necesito de manera especial tu dirección para no equivocar el camino y no explicar lo que realmente no sería una explicación, sino una confusión. Solamente pido que tú seas quien ilumines mi mente y me des la memoria que necesito para con los textos con los que hemos de manejarnos, porque es la única manera para permanecer fieles a tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, tomen asiento. La ventaja de este momento es que todos pueden participar. Es decir, en las iglesias, incluso un oyente nos escribió días pasados, que cuál es el formato que nosotros usamos en la iglesia para lo que se llama la escuela dominical. Aquí mismo y en los países limítrofes, en las iglesias bautistas, ellos tenían un centro, creo que todavía existe, no estoy seguro, en Texas, ahí en El Paso, Texas, y ellos imprimían material para la escuela dominical. Había revistas para los alumnos y para el maestro, para las diferentes clases. Se entendía que estaban los pequeñitos de cuna, luego los mayorcitos y así iba subiendo, que intermedios, más adelante ya después iban los jóvenes y a veces hasta los jóvenes estaban divididos entre señoritas y caballeros. Y bueno, yo llegué a la conclusión que ese sistema no funciona y les diré por qué no funciona. En primer lugar, el material no era necesariamente lo mejor. Aparte, ese material hace que el maestro se haga muy perezoso y no estudie la Biblia. Simplemente lleva la revista, abre la revista, lee lo que hay allí y más o menos repite eso a los alumnos. Entonces, así nunca aprenderá a manejar las escrituras. Eso es lo primero. En segundo lugar, ¿cómo puede el pastor saber que los que enseñan a los intermedios, a los jóvenes, realmente están enseñando? Entonces, yo llegué a la conclusión que aquí, no sé si se cumple fielmente, pero espero que sí, a partir de los 11 años, las personas deben estar aquí en el santuario. Si el pastor no puede hablar con la claridad para que una criatura de 11 años, un varón o una niña, no entiendan, échenlo, que vaya a hacer cualquier otra cosa. Jesús hablaba de tal manera que todo el mundo lo entendía. Pero si yo no puedo hablar con claridad, entonces no sirvo para pastor. Hay que alimentar a las ovejas con un alimento que hasta las ovejitas chiquitas, que apenas si balan, puedan masticar y puedan comer y puedan alimentarse. Si no lo puedo hacer, entonces no sirvo para cuidar un rebaño. Pronto se va a acabar. Así que la otra cosa, ¿por qué no hacemos en esa forma? Porque con frecuencia nos damos el lujo de tener este tipo de enseñanza colectiva, donde, y hoy tendremos una experiencia más de las tantas que hemos tenido, para que cada oyente o cada presente aquí, incluso venga ya con sus preguntas de su casa, dice, ay, aquí tengo una pregunta, bueno, la voy a llevar el domingo. Y hay que esperar el domingo, porque no todos los domingos hacemos en esta forma. Entonces, simplemente se lanza la oportunidad y uno por uno de los que tienen interés de plantear su interrogante pueden hacerlo. No hay ningún problema. Y yo me he dado cuenta que yo mismo me bueno, saqué ventaja de esto, porque a veces planteaban interrogantes que a uno no se le ocurre, pero de repente alguien pregunta algo y uno dice, voy a dar un ejemplo. Yo no sé si de esto habló alguien alguna vez acá, pero siempre me sonaba por ahí en mi oído que había un texto que decía algo sobre arrepentimiento para con Dios. Entonces tomé mi concordancia, la misma cosa internet, no pude encontrar por ese medio, hasta que por fin ubiqué el versículo. Y está en Hechos 20, versículo 21. Tiene mucho significado este versículo. Versículo 21 de Hechos 20. Y dice así: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y la explicación de esto es como sigue. Supongamos que haya una persona que realmente se comporta sin pecar. Es difícil, pero vamos a suponer. Una persona que es tan buena, se porta tan bien, que no se la puede acusar. La persona misma no se acusa, no se siente culpable, y nadie la puede culpar de tantos que la conocen. Suponiendo que es casada una dama, el esposo nunca la culpa de nada porque realmente no entiende cómo ella puede vivir una vida sin cometer ninguna falta. Sus hijos tampoco dicen nada malo. Sus vecinos, su gente en el trabajo, lo que fuera, si trabaja por ahí, nadie la puede culpar. Bueno, pero hay algo aquí para con Dios. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que, siendo así el asunto, entonces hay una cuenta para con Dios. ¿Cuál es esa cuenta? ¿De dónde viene? ¿Desde cuándo? Bueno, Adán y Eva, usted no es ex mono, gorila o chimpancé. Usted es una persona. Se parece mucho a Adán, si es varón, y usted se parece a Eva, si es dama. 100% femenina o 100% masculino. Y ellos son los que, en cierto sentido, nuestros antepasados. El gorila es solamente antepasado de Charles Darwin. O sea, de ese inglés, él inventó eso. De alguna manera, él se dio cuenta mirando al espejo, dice, pero esto soy yo. Y ahí se encontró. Por ahí el otro día me pusieron, sería bueno que se traiga algo de allá, mejor que tú vayas y traigas ese gorila que ustedes pusieron sobre la pared. No es para decir que yo soy ese gorila, pero yo le quiero mostrar para que ustedes vean. Y yo le dije a Alejandra y a Mariela que ellas van a la universidad y ya les están enseñando cómo es que éramos monos antes. No chiquitos, grandes, por supuesto. Y entonces hicieron allí, colocaron una serie de fotos. Ahora se inventan todas esas cosas y hay gente muy capacitada. Y es muy interesante ver eso, porque ilustra muy bien cómo es que los hombres inventan lo que pueden para no tener compromiso con Dios. Pero Lucas, que escribió el libro de los Hechos, dice, arrepentimiento para con Dios. Tú puedes pensar lo que quieres, es asunto tuyo, pero de esto no te puedes escapar. Naciste pecador, dice en el libro de la Carta a los Romanos, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, y el pecado pasó, y por el pecado la muerte, aquí está Charles Darwin. ¿Pueden verlo? Si usted cree en la evolución, usted era eso antes, pero gracias a que vive aquí cerca en Paraguay, en un lugar donde hay gente mejor, fue mejorando y aquí ya mejoró mucho. iba mejorando poco a poco. ¿Eh? Parece que él se está mirando en el espejo, el mismo Charles Darwin, se está riendo. Y yo le dije a las estudiantes que son, y hay más material para los que están estudiando en la universidad, tienen que avisarme, pues no queremos hacer copias, para que ustedes cuando el profesor le hable y diga que hay todas las pruebas, científicamente y todo, y eso no es cierto. Pero como ustedes todavía no tienen tanta experiencia, creen cualquier mentira. No es que les estoy faltando el respeto, es un hecho esto. Entonces, digan, ¿qué le parece esto? Encontré por ahí. A ver qué le va a decir. Porque hay muchas otras fotos allí que uno puede ver cómo iba evolucionando. Si es que tal cosa se puede decir. El apóstol Pablo, en la carta a los romanos, allá en el capítulo... capítulo 5, en el versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Quién era ese hombre por quien entró el pecado? Era Adán. Y de allí en adelante, nosotros podemos pensar que somos muy lindos, muy inteligentes, muy buenos, pero hay una cuenta para con Dios. Adán fue desobediente a la orden divina, justamente él y su esposa Eva. Se les había dicho del árbol del conocimiento del bien y del mal, no toquen. Ellos no le obedecieron y ahí fue el problema. Le di este ejemplo de Hechos 20:21, porque un día de esos, alguien les va a preguntar, ¿qué quiere decir eso, arrepentimiento para con Dios? Porque usted dice, ¿yo nunca ofendí a Dios? No, probablemente usted puede pensar con cierta valía esto. Sin embargo, hay algo aquí. Usted está afectado por el pecado. Por esa misma razón, usted envejece, se enferma, se enoja, muchas cosas hay. ¿Por qué? Porque usted está contaminado con el pecado y finalmente se va a convertir en un pedazo de arena gorda. Le colocan en un cajón y lloriqueando ahí ya se acabó. Pero ahí no termina, porque usted no irá al cajón y unos, qué sé yo, 2 metros bajo tierra, usted irá a la eternidad, dependiendo naturalmente de a cuál de ellas usted escoge. Qué bendición, yo digo, que el Señor sea tan maravillosamente bueno para con nosotros y tenga la paciencia que tiene. Bueno, ahora sí hablan ustedes. Si alguien tiene pregunta, porque si no, yo voy a seguir hablando y nunca paro. Sí, hermano. El hermano viene acá, él nos va a hacer una pregunta. Este es el periodo de respuesta bíblica. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El tema central es la restauración. Uh-huh. Es el versículo, bueno, sí. Y luego hay que seguir leyendo. Sí. Muy bien. Mi pregunta con relación a la restauración es, ¿cuánto tiempo hay que esperar para la restauración? Aquellos hermanos de Corintios, ¿verdad? Uh-huh. Tuvieron que recibir una carta de Pablo para restaurarle a aquel hermano. Sí. ¿Hace falta eso ahora en nuestra iglesia? ¿O solamente los hermanos nomás ya tienen que restaurar al que cayó de la gracia? La persona que conoce el problema de un hermano, y si el hermano está dispuesto a escuchar, es buena hora. Vamos a hablar un poco sobre esto de restauración. Si alguno fuese sorprendido o fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Algo muy parecido aparece en Santiago, la epístola de Santiago, y vamos a ver un poquitito allí, porque está muy claro, y amplía el cuadro, así que esto nos puede ayudar muchísimo. Ustedes saben que Santiago, hay textos allí en Santiago que algunos no saben qué hacer con ellos, pero no es tan complicado. El capítulo es el capítulo 5, y en el versículo 18 dice, o 19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Alguien puede decir, bueno, si ya es hermano, entonces ¿para qué salvará de qué? Mucho cuidado. Hay más la palabra salvar, tiene más que un significado. O sea, en la Biblia no solamente se habla de salvar de la condenación eterna, sino, por ejemplo, de la muerte prematura y ayudarle a esa persona a salir de ese apuro. Nuestro Señor, en el capítulo, por ahí al final del Evangelio de Juan, también habla sobre lo mismo cuando hace este trabajo de restauración con Pedro. Vamos a leer un poco aquí. En el capítulo 21 de Juan, dice, versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Bien, vamos a dejar aquí la lectura. ¿Por qué Jesús está hablando de todo esto? ¿Qué había pasado con Pedro? Pedro lo había negado. Había jurado por Dios que no conocía a Jesús. Primero dijo, al principio, mucho antes de la crucifixión del Señor, que él estaba tan seguro que el Señor no debería de ir a la cruz, que él mismo daría su vida en lugar del Señor. Estaría dispuesto a morir. Eso no era cierto. Él realmente se asustó mucho porque no pensó lo que sucedería. Entonces llegó el momento cuando, puesto que el Señor le había dicho en el capítulo, por ejemplo, 16 de Mateo, que él tenía, Pedro, las llaves del reino, y en efecto las usó, porque abrió la puerta a los judíos para el Evangelio y para los gentiles, consecuentemente. Así que él realmente usó esa llave. El Señor le dio todo esto. Entonces, cuando él negó a Jesús, en eso el Señor, que estaba siendo juzgado, golpeado, escupido, lo miró. Y las miradas se encontraron, la de Pedro con la del Señor. Y Pedro no pudo más. Estaba todavía oscuro. Él salió afuera y lloró amargamente. Todo esto ustedes encuentran en los textos que hablan sobre cómo prendieron a Jesús, cómo le juzgaron, cómo finalmente lo crucificaron, etc. Bueno, Él se fue y lloró amargamente. Él se arrepintió y pensó, todo se ha echado a perder. Pero no era cierto. En los versículos anteriores, en Juan 21, dice en el versículo 1, por ejemplo, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera, estando ella ahí, sigue diciendo. Y un poco más adelante dice, por ejemplo, versículo 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, bueno, habla acerca de lo que había ocurrido, etc. Y en el 9, al descender a tierra, vieron brasas, pues es el milagro que ellos vieron que produjo el Señor en la pesca, todas esas cosas. Cuando Pedro no pudo ya negar que el Señor realmente había resucitado y no pudo entender cómo el Señor todavía no le quitó el privilegio que le había dado, porque fue Pedro quien dijo allá en Mateo capítulo 16, cuando Jesús preguntó qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, es decir, que soy yo, viene a ser. Jesús habla de su persona. Y ellos comenzaron a decir, bueno, algunos dicen tal o cual profeta, etc. Pedro fue el que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hasta esa época nadie, excepto los demonios, lo habían reconocido y dicho, pero el Señor no les permitió seguir hablando que Él realmente era el Mesías. Pero Pedro lo había dicho. Entonces, claro, si Pedro había llegado a decir que Jesús era el Mesías, Jesús le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Fue el Espíritu Santo, no el espíritu demoníaco, que le había revelado. Y entonces, de allí en más, Pedro era, en cierto modo, tenía una postura como líder auténtico. Por eso él, cuando se vio en este apuro, pensó que había perdido todos sus privilegios, pero no era así. En el pasaje que yo les estoy diciendo de Mateo 16, dice en los versículo 15, Él les dijo, y vosotros, Jesús habla a los discípulos, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado, es decir, dichoso eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego dice, y yo también te digo, que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo no voy a explicar eso de todo el mundo sabe cuál es la roca. La roca no era Pedro, la roca era Cristo, siempre lo fue. Si alguien tiene algún problema para entender esto, no tiene más que leer algunos textos. Por ejemplo, 1 Corintios 10:4, cuando la roca dio agua en el desierto cuando los judíos iban de Egipto a la tierra de Canaán, brotó agua de allí. Y el autor dice aquí, Pablo, a los corintios, y esa roca de la que brotó agua era Cristo, era la semblanza de Cristo. Así que no hay problema en eso. ¿Cuánto tiempo se necesita para tener paciencia con un hermano cuya conducta es cuestionable? Vuelvan a Santiago y vamos a ver un poco aquí. Dice en el capítulo 5, donde estuvimos, pero no leímos esta parte, así que ahora vamos a leer. En el versículo 13 de Santiago, capítulo 5, ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará, dice salvará, no dice sanará, al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Aquí se esconden interesantes enseñanzas que si no se entienden, vamos a hacer lo mismo que hacen algunos que yo he visto. Llevan una botellita de aceite consigo. Vienen a una persona que está enferma, echan una gotita acá y le ponen acá, porque piensan que es eso. Eso es fetichismo. No tiene nada que ver con este texto. Noten bien cómo se ajusta a la pregunta que hizo el hermano. El enfermo, el hermano enfermo, seguramente ya no podía congregarse tampoco en la iglesia de Corinto, pues estaba muy mal. Y tal vez el anciano de la iglesia, que viene a ser el pastor, le decía, hermana, ¿por qué no viene su esposo? Está enfermo. Está enfermo y, bueno, entonces vamos a visitarlo. No le dijo qué enfermedad, no, nada de eso, solamente está enfermo. Entonces, iban los ancianos. Noten cómo es la cosa. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes, los descendientes de Aarón, de la tribu de Leví, tenían el deber, por ejemplo, de ver a una persona con manchas en el cuerpo, en la piel, que podría muy bien ser lepra, y en esa época ellos entendían que la lepra era muy contagiosa. Entonces, tenían que presentarse al sacerdote. Todo esto en el Antiguo Testamento ustedes encontrarán con lujo de detalle. Y el sacerdote tenía que observar qué tipo de herida era. Si la herida era un poco hundida o sobresalía, si había pelos blancos o no. Todas esas cosas, una serie de cosas allí dice. Bueno, en el Nuevo Testamento, los ancianos de la iglesia tenían que buscar a las personas enfermas. Pero aquí, en el Nuevo Testamento, se incluye el aspecto que el hermano preguntó, la restauración. Y vamos a hacer un cuadro, imaginar un cuadro, que está muy dentro de este texto. Un hermano enfermo. Andaba bien. Su negocio iba bien. Su familia está bien, pero él está enfermo. Y ya hace unas semanas está enfermo. ¿Qué hacer? Hay que ver, pero no había manera de llevarlo a un laboratorio por allí, o llevarlo a una clínica o a un hospital y hacerlo tomarle el pulso y la presión sanguínea. No, no, nada de eso. Pero primero había que averiguar si no era por las dudas consecuencia de algún pecado o pecados en plural en particular. Hay muchas enfermedades que son producto de pecados, pecados ocultos. Ahora no hace falta pensar en algún pecado porque ahora se va a aclarar mejor esto. Y yo encontré que este texto es tan maravilloso. Dice, bueno, llamen a los ancianos de la iglesia. Dice luego, si está enfermo, y oren por él. Y dice también, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, pero la de fe no era la del enfermo, era la de los ancianos. Cuídense mucho aquí, porque ahora esos sanadores, Mau, dicen, no, es porque no tiene fe. No, la Biblia no dice que yo tengo que tener fe. Que usted tiene que tener fe. Si usted me va a sanar. No hay ningún pecado si yo también tengo fe. Pero no es eso lo que se exige. Y entonces, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El aceite, desde épocas muy especialmente de oliva, muy antiguas, era parte de la farmacopea de su época. Hoy mucha medicina está basada también en el aceite y cosas de ese tipo. La sal, el aceite y hay tantas otras cosas que de donde derivan medicamentos, los fármacos que nosotros compramos a veces. En fin, está todo mucho más refinado, sofisticado, etc. y puede permanecer por más tiempo. Mucho más fácil usar una pastillita que usar aceite, ¿no? Diluida, quién sabe con qué. Bueno, entonces, ellos le venían y decían, bien, hermano, ¿qué le pasa? Y vamos a suponer que él dice, no sé, me duele todo. Así como dicen algunos hermanos a veces. ¿Qué le pasa a usted? Me duele todo. No digo que este problema siempre existe, pero ellos primero tenían que descartar que el problema de ese hermano nada tenía que ver con algún pecado en particular. Entonces le decía, bueno, vamos a aplicarte la medicina, y aplicaban lo que podían, por ejemplo, tal vez hacer un masaje. ¿Dónde te duele? ¿En la espalda? ¿La columna? ¿Cuál es el dolor? Bueno, y hacían lo que podían. La gente se ingeniaba y hacían mucho trabajo en su época, cuando la medicina estaba en pañales. Y poco a poco iba mejorando. Entonces, de allí le preguntaban, hermano, antes de orar, queremos orar por usted. Usted tiene que respondernos alguna pregunta que le vamos a hacer. Usted tiene que decirnos, si no hay algún pecado que usted está escondiendo, tal vez está estafando a alguien en lo que usted está ganando o está vendiendo, si él tiene algún negocio o algo por el estilo, o tal vez usted es infiel a su esposa. Algo hay. No podemos acusarle de nada. Si usted no nos dice, nosotros no podemos orar. Y usted dirá, ¿por qué? ¿De dónde saca usted eso? Fíjense lo que dice más adelante. Cuando dice, versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. O sea, salvará de su enfermedad. No de, porque ya es hermano, ya es salvo. Pero le salvará de su enfermedad. Claramente dice, salvará al enfermo. Y luego dice, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Es decir, si el producto de su mal era algún pecado, le será perdonado. Recién entonces, y noten lo que dice un poco más adelante, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué es eso de confesarse los pecados? Bueno, hay iglesias donde enseñan que se deben sentar en círculo y cada uno dice su pecado. Y cada uno confiesa su pecado. Y eso se vuelve en algo tan asqueroso que no tiene nombre. Usted no tiene por qué confesar su vida a nadie. Pero los ancianos de la iglesia que vienen para ayudarle, si usted tiene una enfermedad que usted no quiere que la gente sepa cuál es la enfermedad, con el médico no tendrá problema, tendrá que hablarle porque usted quiere que le ayude. Estamos hablando ahora de una situación puramente, ya sea clínica o lo que fuera, tal vez va a tener que ser llevado a cirugía o lo que fuera. Ahora hay tantos recursos. Pero este texto, confesarse los unos a los otros los pecados, no es confesar el pecado a un cura. Por ejemplo, en una confesión auricular. Se cuenta que había una vez un muchacho que iba a confesar sus pecados a un sacerdote. Y el sacerdote le hacía preguntas relacionadas con el sexo. Y él decía, no se oye, padre. Y cada vez, no se oye, padre. Le pareció tan raro al sacerdote porque él no era el primero a quien confesaba y todos oían y él no oía. Entonces, y así siguió diciendo. Entonces el muchacho dice, venga usted, póngase acá y yo le voy a confesar. Cambiaron o intercambiaron las posiciones y él le dice al muchacho, ¿qué hacía usted el otro día con mi hermana? Así no se oye, tiene razón. Es verdad que no se oye. Y decían, allí entendió. No, la Biblia no dice que tenemos que hablar de nuestro pecado. Ahora, si el esposo ofendió a la esposa, o su infidelidad, o lo que fuera, y está sufriendo las consecuencias, él tiene que confesarle mucho antes de sufrir las consecuencias. Debe decírselo. E incluso, hoy los ancianos no hacen de este trabajo. Muy difícil es encontrar a un hermano de confianza, con quien se puede decir, hermano, mire, yo tengo una situación muy seria y yo quiero confesarle mi situación y quiero confesarte lo que no quiero que lo sepa otro. Si ese hermano garantiza, le dice, te digo delante del Señor, solamente sabremos el Señor, que ya lo sabe, tú y yo, nadie más. Si usted cree que eso es verdadero y usted cree necesitar de una persona para que le ayude a llevar la carga, no, adelante. Si no, no. Y usted dirá, bueno, estoy restaurado igual por el Señor. Si lo confieso a Él, sí. Claro que sí. Pero la iglesia debería de saber, cuando la iglesia sufre un estancamiento o cualquier problema debido al pecado, ¿quién es el pecador? ¿Quién es el que cometió la falta? ¿Quién es el que no abandonó el pecado? ¿Quién es el que no confesó su pecado? Esas cosas son muy necesarias. Y miren lo que sigue diciendo al final, en el versículo 18 o 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado, eso ya es doctrina, de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Claro, porque aquel que se desvió y comienza a formar otro grupito por allí, que ruselistas, que mormonistas, que quién sabe cuántos, y ellos se alimentan de ese veneno, serían libres de todo esto si a ese hermano se lo corrige a tiempo. Así, en esta forma es como el Señor restaura. La tarea más difícil para una iglesia es restaurar a un hermano. Es mucho más fácil, como decía aquel señor Rodríguez de acá, creo que era, cuando cayó el gran presidente que estuvo muchos años en la presidencia y los periodistas le preguntaron, ¿y qué hicieron ustedes que subieron al poder? El país, dijo él, estaba al borde del precipicio. Bueno, ¿qué hicieron ustedes? Le dimos un empujón. No necesariamente, pero si estaba el precipicio allí, el único lugar de donde podían dar el empujón era de tierra firme. Entonces, este empujón es muy fácil dar, pero sacarlo del peligro es un trabajo bastante difícil y difícilmente haya personas en la iglesia capacitadas para esto. Diáconos, por ejemplo, que deseen hacer este trabajo, ayudar ancianos de la iglesia. Nosotros no tenemos esa organización. Lo que en otras iglesias llaman ancianos, para nosotros son los diáconos. Y tenemos a un pastor para que esté al frente de la iglesia y con él otros que ayudan predicando, etc. Pero sea cual fuere el caso, es demasiado necesario este tipo de ministerio. ¿Hay más preguntas, mi hermano? Buenos días, pastor. que está cumpliendo 18 años. Sí. Que siga cumpliendo más 18. Algo que hacer, pero no es pecado. Hoy escuché en la radio la carta del japonés que se escribe en Japón, llega en la Casa Blanca en inglés. Y yo siempre he tenido en mente de que los discípulos, o sea, Pedro y esos que están haciendo la primera prédica, los que estaban escuchando, le escuchaban en su lengua. Todos pensaban, ¿cómo puede ser esto que están? Son personas de poco estudio y puedan hablar en nuestro idioma. Yo siempre he pensado de que eso es lo que pasó allá. Ellos hablaron en su lengua y los otros escucharon en su lengua. Así como Japón escribió en su lengua y llegó en inglés en la Casa Blanca. Eso es mi pregunta, si es así o no es así. Bueno, gracias. Yo nunca digo que tengo respuesta para todo, pero pretendo tener algunas respuestas. Puedo ir hasta donde entiendo lo que la Biblia dice, y es capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando descendió el Espíritu Santo. Ahora, lo que aquí dice, y la parte que corresponde para la pregunta del hermano, si cómo fue eso que ellos entendían idiomas que no habían estudiado, es decir, los que hablaban. La idea del hermano es, o la forma que él dice, bueno, Pedro, por ejemplo, dice, habló en un idioma. Nadie puede hablar dos o tres idiomas y menos 15 o 16 como hay aquí, simultáneamente. Entonces dice, él habló en un idioma, pero la voz de él y sus palabras llegaban a oídos de los que escuchaban en los idiomas respectivos. Cada uno escuchaba en su propio idioma. Bueno, permítanme leer parte de la Biblia y entonces ahí sí vamos a ver un poco mejor. El versículo 9, bueno, no, antes de eso, versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes. Y ahí continúa hablando más de unas pocas más lenguas o idiomas. Primero, recordemos esto. Desde el punto de vista del original griego, lo que aquí es, y en todas partes donde se habla de lenguas, son idiomas. Definitivamente. Ahora, la cosa es, ¿cómo ellos lo hicieron? O mejor dicho, Dios hizo, el Espíritu Santo lo hizo. La otra, una posibilidad es la que el hermano sugirió. La otra posibilidad es que cada uno de los apóstoles, porque no eran pocos, no solamente los apóstoles, también los había 120 allí, que oraban según los versículos, miren, en el capítulo 1, en el versículo 12 dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Simón, el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y bueno, y ahí continúan hablando. Dice, por ejemplo, versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, y ahí ya cambia, sabemos que eran 120. Bueno, si alguien piensa que los únicos que hablaron acá en lenguas eran los apóstoles, bueno, se reducen a 12, 11, porque todavía no había 12, porque el 12º, Judas Iscariote ya se había ahorcado y había muerto, así que aquí ya no estaba. Ahora, la otra posibilidad es que de alguna manera ellos se distribuyeron y dijeron, a ver, los partos para acá, porque el que va a hablar ese idioma es fulano. Los medos, hay otro lugar. Los de Frigia, hay otro lugar. Los de Panfilia, otro lugar. Los de Egipto, y así cada uno en grupo, y podían fácilmente comunicarse. La Biblia no es clara en eso. Lo cierto es que dio muy buen resultado, porque todos ellos recibieron el Espíritu Santo y naturalmente compartieron inmediatamente, porque una vez que ellos se enteraron claramente que el Señor había resucitado, después de orar allá en el aposento alto, ellos recibieron el versículo 1 del capítulo 2 de Hechos, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ahora, vamos a suponer que en este grupo todos hablaban solamente hebreo y también podrían hablar el griego y el arameo, que eran idiomas que se hablaban en lo que es el terreno, o sea, todo lo que cubría Canaán, la tierra de donde habitaba Israel. Esos idiomas se hablaban. Entonces, claro, aquí se mencionan por lo menos 15 diferentes idiomas. No eran 4 o 5. Entonces, ellos de alguna manera tenían que comunicarse con la gente, si no, no tendría sentido. Además, la sorpresa de ellos, ellos decían, ¿cómo? ¿Acaso no son todos ellos judíos? Y estaban, dice, todos atónitos, perplejos, digamos. Y dice aquí, perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Y bueno, otros se burlaban. Porque ¿cómo es que ellos podían hablar esos idiomas que nunca habían estudiado? Pero hablaban. En la forma que fue, yo me inclino a pensar, como dice el hermano, que ellos solamente hablaban un idioma. Pero puesto que eran tantos los que recibieron la inspiración del Espíritu Santo, uno no puede menos que decir, bueno, y no podrían muy bien apartar un grupo para los que tenían el don de un idioma, otro grupo los que tenían el don para el otro idioma, y así, y no que Pedro hablara solo, sino que fueron a diferentes lugares. Hay otra cosa que justifica lo que digo ahora, y es que ellos no tenían forma de elevar la voz, no había altavoces, no se usaba la corriente eléctrica para que todos oyeran. Y usted dirá, ¿y cuánta gente había allá? I don't know, diríamos en inglés. Simplemente no sé. Lo que yo sé es lo que dice en el versículo 41. Así que, en el capítulo 2, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Tan solo los que recibieron la palabra fueron bautizados. Eran 3,000. 3,000, quiere decir que eran muchos más. No dice aquí cuántos eran en total, pero todos oyeron la palabra. Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo tú puedes hablar directamente, aunque fuera solo 3,000? Y todos los 3,000 recibieron la palabra, pero la impresión es que no eran, ellos no eran todos. Por eso no dice que todos. Dice así que los que recibieron su palabra, los que fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se añadieron a quiénes? A los 120 que ya existían. Muy bien. Next question. Marcos capítulo 13. Marcos 13. 24 al 30. 24 al 30. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Mi pregunta es, pastor, sobre esta generación, si se trata de Israel, ¿cuándo se formó como estado en el 48 o a qué generación se refiere? Muchas gracias. Justamente el contexto está en lo que usted leyó la primera parte. Dicen, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, allí dice, y luego dice, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que, digamos, que están en los cielos serán conmovidas, entonces verán al Hijo del Hombre, etc. Usted leyó desde el 24, ¿verdad? Versículo 24. Y en el 27 dice, entonces se enviará. ¿Usted leyó de dónde? Sí, desde el 24. Muy bien, entonces estamos en lo correcto. Y luego dice, y entonces se enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Y luego dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál es la generación? Es la generación que vería todo esto. Si ustedes quieren algo más sobre esto, veamos en Mateo capítulo 24, brevemente siquiera. Capítulo 24, y aquí encontraremos algo más. En el versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, lo mismo que se menciona en Marcos, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, o sea, en el espacio, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Estos escogidos a los que los ángeles irán a buscar a todo el mundo son los judíos, no somos nosotros los gentiles. Y enviará, dice, a los ángeles, pues de la higuera aprender la parábola. Es otra parábola que solo los judíos entendían bien. De la higuera aprender la palabra, porque también se habla en otro lugar de lo mismo. Dice, también vosotros, dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará. Esto que todo cuanto comienza en el versículo 29 de Mateo 24. El Señor viene y envía. Una cosa es que nosotros vamos al encuentro de Él, y otra cosa muy diferente es viniendo Él con su iglesia. Así que nunca olvidemos esta diferencia. Y esa generación, una generación puede ser 20 años, puede ser 40 años, puede ser 100 años, depende del contexto. Y allí recién podemos entender muchas veces el texto que estamos analizando. ¿Hay más preguntas? En Lucas capítulo 8. ¿Lucas qué capítulo? Capítulo 8. 8. Lucas 8. Versículo 4. Versículo 4. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: Mi pregunta es en el 9 y 10. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo, a vosotros he dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Por qué dice? Sí, es verdad que parece raro. ¿Cómo va a enseñar para que la gente no? Algunos hablan por parábola para que no entiendan. Es como si un maestro en la universidad diga, yo le estoy hablando en un lenguaje para que ustedes no entiendan. Exacto. Le parece raro, ¿verdad? Sí, va a ser. Muy bien, gracias, hermano. Dice así, después de hablar de los diferentes terrenos, a vosotros es dado, a los discípulos él dice, conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola, y él comienza a decir, el peligro de los que le escuchaban y que no tenían ningún tipo de conocimiento de Dios, el verdadero Dios, era la mala, incorrecta interpretación, con lo cual quedarían para siempre. Y allí estaba el error de la gente, por ejemplo, gentiles, que aparte del, porque los gentiles, muchos de ellos también seguían al Señor, no eran sus apóstoles, nada de eso, eran solo 12 los apóstoles, pero le seguían, y él hablaba a veces en parábolas para que esto entendieran bien aquellos que eran hebreos, que eran judíos. Ellos podían entender. En otros, en algunos, porque este texto está también en Mateo 13, también está en Marcos 4, así que a veces hay pequeñas diferencias. Por ejemplo, puedes decir, porque viendo no ven y oyendo no oyen. Están escuchando, pero no oyen. Es decir, no pueden entender cuál es el trasfondo de esa enseñanza, qué es lo que realmente significa. Y si ellos comienzan a interpretar eso en la manera que ellos entienden, sin ser parte del pueblo hebreo, que podía entender mucho mejor a su Mesías, aunque ellos no lo aceptaron como tal, pero él les hablaba para que no tuvieran ningún tipo de excusa, estos realmente no podrían de ninguna manera entender. Por eso, él hablaba de tal manera que para los judíos no tenía sentido, porque les hubiera sido mucho más fácil hablar en términos para que ellos entendieran. Y para los gentiles era incomprensible. Entonces no tenía sentido. Entonces él dice, bueno, ellos le dicen, ¿por qué hablas por parábolas? ¿Por qué ya no hablas más claro? Y él está diciendo, me estoy refiriendo ahora a los gentiles. Y ellos, si yo les hablo en la forma que hablo a ustedes, ellos no saben nada de Abraham, de Moisés, de la ley mosaica, de los 612 y tantos mandamientos dados en el Pentateuco, etc. Nada saben ellos. Eran paganos. Y por lo tanto, prefiero hablarles en un idioma, lenguaje, que ellos no entiendan, para que ellos no interpreten mal. Hoy en día yo creo que eso está ocurriendo con muchas personas no regeneradas, no conociendo las Escrituras. ¿De dónde viene, por ejemplo, la alta crítica? No sé cuántos de ustedes escucharon de esa teoría. La alta crítica nació en Alemania hace muchos años. Esa alta crítica provino del intento de los catedráticos que enviaban a las iglesias a enseñar en los seminarios, etcétera, a individuos que tenían muchos diplomas, muchos papeles, y hacían papelones. Iban a un seminario y ellos eran los profesores, ni siquiera regenerados eran. No conocían nada. De eso el Señor quería librar a este puñado de hombres que eran sus discípulos. Creo que está claro, ¿verdad? Oremos. Padre amado, te agradecemos por tu palabra y pedimos que la misma quede grabada en nuestro corazón. Gracias te damos por ayudarnos a entenderla. En el nombre de Jesús. Amén.